Welcome to the sixth season of Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free, early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find the entire seasons 1, 2, 3, 4, and 5 of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. El voto definitorio. Mariel está junto a su nieta en una reunión de activistas ambientales. Quieren luchar contra Montero y Co., una fábrica muy contaminante. Mariel se da cuenta de que es el mismo lugar donde trabaja su esposo en 1985. Ella debe ayudar a Olivia. Ahora el grupo debe decidir qué hacer para protestar contra la empresa. ¡Entremos a la fábrica!, propone un activista. ¡Allí sabotearemos la producción!, Olivia responde. Es demasiado violento. Los trabajadores pueden salir heridos. Una joven opina. ¿Y si hacemos una manifestación en el Zócalo? Podemos llevar pancartas con consignas. Podremos convocar a cientos de personas por nuestra cuenta de Instagram. Otro activista interviene y dice. Eso es demasiado pacífico. ¿Piensas que eso servirá de algo? Jamás nos pondremos de acuerdo. Los activistas debaten fuertemente, pero no logran tomar una decisión. De repente, Olivia se levanta y dice, «Votemos qué opción es la mejor. ¿Quiénes están a favor de sabotear la producción?» 6 manos se alzan en el aire. «Bien», sigue Olivia. ¿Quiénes quieren convocar una manifestación a través de nuestro Instagram? Otra vez hay 6 manos levantadas. Solo falta Mariel. Rita, debes votar también, dice Olivia, refiriéndose a Mariel por su nombre falso. ¿Tienes el voto definitorio? Mariel piensa unos segundos. Luego responde. Elijo la opción pacífica, convocar una manifestación. No podemos poner en riesgo la vida de otros. Olivia exclama. Ya está decidido. Iremos al Zócalo. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Sabotear, to sabotage, pancartas, banners, consignas, slogans, convocar, to summon, cuenta, account, pacífico, peaceful, alzar, to raise, definitorio, defining. And now, let's listen to the story one more time. El voto definitorio. Mariel está junto a su nieta en una reunión de activistas ambientales. Quieren luchar contra Montero y Co., una fábrica muy contaminante. Mariel se da cuenta de que es el mismo lugar donde trabaja su esposo en 1985. Ella debe ayudar a Olivia.